Y he girado a la derecha 3 veces. He tirado de frente y he girado a la izquierda. Había una puerta pequeña. La crucé. Subí unas escaleras. Volví a bajar una rampa. Giré a la derecha, a la izquierda. Seguí caminando. Avancé, paso tras paso. Salté el muro. Caí. Caí al suelo y volví a andar. Hacia adelante. A la derecha. Giro. Estoy cansada, no encuentro la salida. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? No sé si busco la salida o el centro del laberinto. Irola Irratia 107.5. Hoy contamos con la colaboración de Enric Omedes, que es terapeuta floral. Se ha formado como practitioner desde 1999 por el Instituto Edward Bach Foundation y es vicepresidente de la Sociedad para el Estudio y Difusión de la Terapia Floral del Dr. Bach de Cataluña y es profesor acreditado de dicha asociación. Bienvenido, Enric. Muchas gracias. ¿Cómo definirías las flores de Bach para alguien que no las conozca? Sí, las flores de Bach toman el mismo nombre del médico que las descubrió, fue el doctor Edward Bach. Fueron descubiertas entre 1928 y 1936 por este médico de origen galés que nació en Inglaterra y que bueno sobresalió también en la investigación dentro del campo de la bacteriología y también de la homeopatía. Y que, bueno, guiado por su amor y respeto a la naturaleza y a todos los seres vivos, pues desarrolló una terapia natural, sencilla también de aplicar a las plantas y sumamente efectiva. Y es un sistema natural, un tratamiento natural compuesto por 38 esencias que constituye una terapia energética, vibracional, holística, que ayuda a restablecer la salud, contribuyendo de esta manera a armonizar las disfunciones en el campo físico, emocional, mental y espiritual de todos los seres vivos que sufren, sean humanos, animales o plantas, porque también tratamos animales, evidentemente, y a veces alguna planta, quien no ha recibido una planta y se le estaba muriendo a esa persona, ¿no? Y le hemos regado con esencias para facilitar la adaptación a este nuevo entorno. ¿Cómo dio Edward Bach con estas esencias? Fue en 1928, fue cuando empezó a fraguarse su futura obra. Fue una noche que estaba muy aburrido en una cena formal a la que había sido invitado y empezó a observar a la gente, porque él tenía claro que el comportamiento, el carácter, los sistemas de creencias, la manera de ser de cada uno, heredada o no, puede llevarnos al desequilibrio y abrir las puertas a la enfermedad. Había que corregir muchas veces los estados de ánimo, la manera de ser, la manera de poseer al otro, la manera de pedir amor, la manera con que nos vinculamos. Y enseguida lo vio claro que la humanidad podía dividirse en grupos tranquilamente, que cada individuo en aquella cena donde le invitaron pues pertenecía a un grupo determinado de comportamiento, de emociones y demás, cómo sonreían, cómo movían las manos, la cabeza, cada actitud de cada uno de ellos, el que necesita ser el centro de atención en esa mesa, o el que habla mucho, o el observador, etcétera. Y bueno, a partir de entonces, en su consulta, Cada paciente era observado minuciosamente, se fijaba en cada característica de estos, en cada estado de ánimo, delante de la reacción de la enfermedad de cada uno de ellos y demás, ¿no? Y entonces él defendía que una actitud equilibrada ante la vida hará que estemos en estado de salud. Entonces, si somos capaces de observarnos, de ver lo que nos pasa en el entorno, pues podemos encontrar esta clave para la salud, así como la causa de la enfermedad. Y bueno, nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, nuestros desequilibrios emocionales, sobre todo hoy en día con la situación de nuestro país, pues puede abrir estas puertas a la llamada enfermedad. Uh-huh. Y también nuestra falta o nula autorregulación emocional y delante de un acontecimiento determinado, pues también puede fácilmente abrir estas puertas, repito, que le llamamos aquí enfermedad. Uh-huh. Y Edward Bats, ¿cómo descubre esas? ¿Va paseando y decide ir probando con plantas? Llevaba tiempo investigando él, de todos modos, ¿verdad? Sí, llevaba tiempo investigando con nócedes, con unas vacunas que tenían que ver también cada una con el comportamiento, con el tipo, la manera de ser de cada persona. Mejoraban, pero no estaba totalmente convencido. Las vacunas eran dolorosas, hematomas y demás. Y fue una mañana cuando caminaba por un campo cubierto de abundante rocío, pensó que cada gota de rocío podía contener alguna de las propiedades de las plantas donde se apoyaba pues este calor del sol, ¿no? Dejaba una tintura, una información que después también otros estudiosos en la materia como Masaru Emoto, que también ha hallado información en el agua, numerosas variaciones en el periódicas en el agua cuando ésta recibe unos determinados emociones, sonidos, uh-huh, o diferentes aspectos vibratorios externos, como uh-huh, pueden haber variaciones. Luc Montagné, también premio Nobel de medicina, también se ha dado cuenta que después de diferentes variaciones periódicas hay información en el agua que existe a partir de diferentes diluciones, información. Y Bach se dio cuenta que el rocío de la mañana, diferentes plantas nos dejan un tipo de información líquida capaz de corregir este ser humano, capaz de corregir a este ser humano que está sufriendo, ¿no? Como si de un diapasón se tratara, ¿no? La flor de Bach y el ser humano que sufre, como si de un piano mal afinado se tratara. El diapasón actuaría la flor de Bach como diapasón y ese ser vivo que sufre actuaría en este caso como un instrumento mal afinado, ¿no? Se trataría de volver a regular, a equilibrar. Y bueno, lo descubrió Bach con gran satisfacción que el agua estaba impregnada de la energía de esta planta, que era muy potente, y empezó a descubrir inicialmente con tres flores y aplicarlo a través de este método simple pues en las personas. Uh-huh. Es una flor que va a la esencia, ¿no? A la vibración, a la energía, y de ahí va pasando a otros niveles. Sí, es una las flores de Bach, cuando las tomamos, no actúan por principios activos como lo podría hacer la fitoterapia, por ejemplo, sino que actúa a nivel energético, vibracional, y actúa por diferentes canales. Es información líquida, inteligente, donde es capaz, pues repito, de regular ese estado en desequilibrio que presentamos cualquier ser vivo, en disarmonía. Una persona que tiene miedo vibra una determinada frecuencia, la que siente rabia también, la que se siente culpable también, la persona resentida también. Bach fue descubriendo, a base de probar en diferentes especies vegetales, el remedio adecuado para esta persona que siente esta emoción determinada, este estado determinado, incluso pues un carácter determinado, hasta poder llegar a equilibrarlo con la toma del remedio adecuado. Y a la hora de elaborar estos preparados florales, ¿cómo se hacen? Decías que era el rocío. Sí, estábamos hablando de que el sol imprime calor a esta especie vegetal que está sumergida en el agua y nos da una tintura. Ahí se dio cuenta Bach, repito, en este rocío de la mañana. Por lo tanto, él decide probar con dos métodos diferentes, el método solar y el método de ebullición. El método solar, que son los remedios que se elaboran por este método, que se preparan cerca donde crece la planta, y las flores se cortan en diferentes especies, diferentes flores de la misma especie vegetal, y se ponen en un cuenco, en un bol de cristal con el agua más pura posible, si puede ser de manantial, donde el elaborador que prepara las tinturas mezcla este agua, llena un bol de agua de manantial con la especie vegetal que ha elegido, con los pétalos de la especie vegetal que ha elegido, y durante unas horas expuestas al sol, entre 5, 6, 7 horas, depende de la especie vegetal, y deja este caldo, impregna este caldo, una tintura, donde el elaborador después retira estas flores que se han marchitado, y a partir de aquí, si ha obtenido 1 litro de este caldo que ha quedado expuesto, de estas flores que han estado expuestas al sol durante unas horas, lo mezcla a partes iguales con brandy. Si ha sido expuesta a una determinada especie vegetal durante unas horas y ha obtenido 1 litro, lo mezcla con 1 litro de brandy. A partir de ahí se tiene lo que conocemos como la tintura madre, que no se comercializa, que solo lo tiene el elaborador en su fábrica, y de la tintura madre se envasan los botellines del stock que conocemos, que podemos comprar sueltos en varios formatos de 10, 20 o 30 mililitros, y a partir de los botellines sueltos preparamos los preparados personalizados para cada persona en un frasco o gotero, normalmente de 30 mililitros, de color ámbar o un color violáceo, para que el color preserve la mezcla del sol y demás. Y después está el método de ebullición, que en una cacerola con flores y tallos de la especie vegetal seleccionada también se cubre con agua lo más pura posible, de manantial, y la mezcla se lleva a ebullición durante una media hora aproximadamente. Entonces se deja enfriar y el agua se filtra al contenido de la cacerola y el frasco se coloca en frascos, de la misma manera que el método que he comentado antes de solarización. Ajá. Y se mezcla con igual cantidad de coñac, es decir, si hemos obtenido 1/2 litro hirviendo esta especie vegetal, lo mezclamos con 1/2 litro de coñac y ya obtenemos 1 litro de la tintura madre que el elaborador después volverá a traspasar en estos stocks, en estos botellines que se pueden comprar en kit completo de las 38 flores o sueltas. ¿Sobre qué tipo de dolencias actúan las flores de Bach? Bien, las flores, siguiendo la recordemos que el sistema Bach tiene leyes filosóficas propias, tratar la causa, no el efecto. Holístico. No es tratar a la persona, no a la enfermedad. Total. Por lo tanto, no actúan, entre comillas, atacando directamente la enfermedad, pero sino considerando, en primer lugar, la causa y no el efecto. Ahora bien, hoy en día existen disciplinas de trabajo, como por ejemplo la que venimos implantando en nuestro centro de formación, que es la biodescodificación, que es una herramienta muy potente, es un gran aliado para la terapia floral y para otras disciplinas de trabajo, y que también la implantamos en nuestra práctica clínica. Y ahí se considera también que el síntoma nos da un tipo de información. Por ejemplo, en la infertilidad, en hipertensión, en patologías en el aparato reproductor femenino, se tiene muy en cuenta esta parte primitiva, que este cerebro que tenemos arcaico, que no difiere en nada de los animales, y que muchas veces cuando una persona está en una situación donde tiene una amenaza real o no de pérdida de territorio, o cuando una persona pues no puede dar cobertura a los suyos, o el macho en cualquier especie, sea animal o persona, no le da protección porque es un padre ausente o una persona que inmadura, o pues la hembra de cualquier especie, me refiero a macho hembra de cualquier especie, pues puede somatizar con patologías del aparato reproductor femenino. Yo lo veo mucho en animales, porque también trabajo con animales, y muchos gatos que sufren de cistitis de repetición, que muchos gatos que hacen pipí fuera de la caja sanitaria, miccionan fuera de la caja sanitaria, cuando hay un problema, muchas veces no de índole veterinario, una vez el veterinario certificado que no, este gato no tiene un problema fisiológico, vemos muchas veces que en el terreno, en el territorio del gato, que se apega mucho, ha entrado otro gato o otra persona, o han venido pintores a pintar la casa, o sea, su territorio se tambaleaba. Y eso ocurre con nosotros también, cuando en nuestro territorio entra alguien o se tambalea porque podemos perder el trabajo, porque perdemos... Y hay muchas cistitis en mujeres que tienen que ver no solo con... Hay una causa, evidentemente, que ha dictaminado el médico, obviamente no nos podemos saltar esto, pero detrás también hay un componente biológico, que al más puro estilo animal, no diferimos nada de ellos, ¿eh? Somos muy... nuestra biología es la misma. Y hay que ver qué está pasando detrás, ¿no? De qué hay detrás de esta enfermedad. Por supuesto, y a veces en esta enfermedad incluso puede que haya cosas que no pertenezcan a este presente, ¿no? Que vengan del pasado, incluso de un pasado más allá de nosotras, de nosotros. Sí, sí, porque fíjate, muchas veces en consulta, cuando viene la persona a la entrevista, le pedimos que si puede ser, pues que traiga datos también, como tú dices, muy bien dices, del pasado. Es decir, echamos mano aquí de la psicogenología, ¿no? Muchas veces, ¿cuántas veces hay infertilidades, ¿no?, que sin una causa orgánica que lo determine, que tienen que ver con un árbol genealógico, una ciencia importantísima? Después la fecha de nacimiento también, de nuestros vínculos, de nuestra pareja, de nuestro... Todo esto también puede interferir en una persona, por ejemplo, que no puede quedar embarazada, así como otros aspectos inconscientes, como por ejemplo el que esa persona pues no tenga tiempo para nada. ¿Cómo va a tener tiempo para anidar entonces, no? Si no tiene tiempo para nada, dice. Pero incluso su consciente quiere tener un hijo, pero en el inconsciente no tiene tiempo para nada. O aquellas personas que reciben esos mandatos tan tóxicos, erróneos de la pareja, quizás diciéndoles que no van a ser buena madre, ¿no? Pues tampoco puede haber aquí un buen anidamiento si uno tiene un vínculo tóxico que cada dos por tres se encarga de decirle que va a ser una mala madre. Y así hemos ido viendo pues que detrás de un problema y una sintomatología, pues puede haber este tipo de estas causas, ¿no? O aquella persona también muy guapa que donde su inconsciente pues está ahí diciéndole que cuando sea mamá pues se afeará o se engordará o aquella persona que tiene asco de amamantar a su hijo por cuestiones de o estética o de escrupulosidad y demás, pues ahí detrás pues son elementos interferentes que muchas veces hace falta la entrevista para poder detectar aquella causa, en este caso de infertilidad, pero también podemos hablar de hipertensión o de una patología en el aparato reproductor femenino, etcétera. Ajá. O sea que además de actuar a nivel emocional o ayudar a nivel psicológico, las flores de Bach también actúan a nivel físico, como bien dices. Sí, porque está todo conectado. Cada vez hay más científicos que ven claramente la relación entre el concepto milenario de integración e interdependencia entre la psique, el cerebro y el órgano, ¿no? Dentro de un marco energético, todo está conectado. Y poco a poco vemos pues que hay más científicos que abren su mente a esto, ¿no? A esta entrada, a este cambio de paradigma que poquito a poco pues que no solo la sociedad, sino también pues cada vez hay más médicos, psicólogos, psiquiatras, poco, pero cada vez hay más. Y menos mal. Sí, y más. Y bueno, en el sistema sanitario cubano están las flores de vaca y hay un grupo científico que se consolidó hace unos años y hay trabajos científicos también. En Reino Unido también, ¿verdad? Sí, perdona. En Reino Unido también. Sí, hay diferentes países que hay trabajos, trabajos científicos y bueno, es una nueva era, ¿no? Es el ir concienciándonos poco a poco de que delante de nosotros pues no hay un hígado, no hay unos riñones alterados, sino quizás hay una persona que está pasando un momento que tiene miedo a, o que no se atreve a decir a, o que bueno, hay una persona estresada, o hay una persona que presenta una rumiación donde intenta hallar un problema que no tiene solución. Es ir ahí, ¿no? Ir a la causa, no al efecto. Al origen, no al síntoma. Exacto. Los 38 remedios están divididos en 7 grupos. ¿Cuáles son estos grupos de los que hablabas que el doctor Bach encontró? Sí, Bach distribuyó los remedios en 7 grupos, pero sería un error. Como divulgador siempre me gusta explicarlo, ¿no? Sería un error catalogar los remedios en todos los remedios en 7 grupos, porque fíjate, el grupo primero es el grupo del miedo, y aquí el grupo del miedo lo integran 5 flores de las 38, pero hay muchas más flores, rondan como 20 y pico flores más por esta emoción, la del miedo, claro que sí. Y bueno, no sabemos por qué, pero inicialmente Bach, antes de decidir regrupar estos 38 remedios en 7 grupos, hay una clasificación que sigue una cronología según el orden de descubrimiento de las flores. Y entre 1928 y el 32 descubre 12 que tienen primeras que se llaman los 12 sanadores. Sanar, donde la sanación viene del interior, no la curación. Los médicos curan. Gracias a los médicos, pues hacen un gran papel, salvan vidas, pero no sanan, ¿no? Porque la sanación, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? La sanación viene del cambio, de la interior. Y Bach descubre estas 12 flores, los 12 sanadores, que tienen que ver con los caracteres, con las tipologías, con esta lección de vida que hemos venido a aprender en este día de colegio, para posteriormente descubrir otra remesa, 7 flores, los 7 ayudantes, y por último descubrir 19 últimas, de índole, según Bach, más espiritualizado. Nos ayudan a crecer en este día de colegio, Pero no sabemos por qué, pero Bach decide reagrupar estas flores en 7 grupos, que bueno, que también está bien. Bach decidió así, el grupo 1 para los que tienen miedo, el grupo 2 para quienes sufren de incertidumbre, el grupo 3, falta de interés por las circunstancias del presente, el grupo 4, para soledad, aquellas personas que huyen de ella o se quedan solas por su ritmo en el hacer, o aquella persona que la busca, la soledad, porque está cómodo y goza de ella. O el grupo 5, la excesiva sensibilidad a influencias y opiniones. O el 6, para el desaliento y la desesperación. Y el grupo 7, donde se establecen en este grupo lo que llamamos los roles psicológicos, el triángulo dramático. Hay bastantes flores metidas aquí en el excesivo cuidado por el bienestar de los demás. Está bien los grupos, pero no podemos condicionar las flores a los 7 grupos, como el otro día, paseando por Italia en una farmacia, vendían las flores por grupos. Eso es un error, porque repito, el grupo del miedo son 5 flores, pero hay 20 y pico flores asociadas a esta emoción. Por ejemplo, el impaciente tiene miedo porque el tiempo pasa rápido, por eso va acelerado. O sea, es un anhelar en el tiempo. La vida corre, pero yo quiero correr más rápido, por eso voy como voy, a 100 por hora por la vida. El agrimoní tiene miedo a hablar porque si me siento, si explico cómo me siento, cómo soy, o mis secretos, o mi historia, me pueden condenar, no me pueden decir, porque la sociedad en que vivimos es muy hipócrita, y me pueden decir que dónde voy por ahí con esto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Chicory tiene miedo al abandono afectivo, y el Heather tiene miedo a la soledad, uh-huh, pánico más que miedo. Y así estaríamos hablando de 20 y pico flores, ¿no? Por lo tanto, condicionar a 5 flores en la categoría del miedo, pues es insuficiente. Totalmente de acuerdo, Enric. Y además de estas 38 flores que comentabas, también está el Rescue Remedy, ¿no? Que es una combinación. Sí, está el Rescue Remedy, que es una combinación, es una fórmula de 5 de las 38 flores, donde el Centro VAC se plantea que en una situación puntual de emergencia, que tiene que ser utilizado para una situación puntual de emergencia, pues intervendrán varias emociones metidas ahí en una situación límite para la persona. Por lo tanto, el Centro VAC considera 5 flores, donde da cabida al shock, al impacto emocional. Ahí tenemos la estrella de Belén, al aturdimiento que le sigue después de una mala noticia o de un golpe, que es el flematis, la somnolencia, el aturdimiento, la aceleración, la tensión que puede haber en una situación de emergencia, como para ellos está la impaciencia, el descontrol, la ira, la histeria, que es el cherry plum. Y entonces el Centro VAC considera 5 de estas 38 flores, el rock rose también está, el pánico, el terror inherente en una situación límite. Pero lo que estoy viendo es que se está abusando mucho de este remedio del rescate, sí, como si fuera la panacea, sí, floral, sí, ¿no? Entonces se vende mucho en farmacias, herbolarios, y hemos de saber que el rescate no trata la persona en este caso. No trata a la persona, sino la situación puntual de emergencia. Y además, en el rescate, hoy en día, en 80 años después de la muerte de Bach, consideramos que hay otras emociones implicadas allí en el rescate. Precisamente cuando uno está en un hospital, a lo mejor, esperando a un familiar, quizás aparece lo que en psiquiatría se llama la rumiación obsedante. La cabeza no para, acelerada, saldrá, no saldrá, qué será de mí, qué será de... Y este white chestnut, uh-huh, o castaño blanco, es una flor importante. O la persona está desbordada. Cuando hay una situación de emergencia, la persona vive un desborde importante. No está el olmo, no está el elm, esta flor importante. Ni lo que en psicología se llama la desesperación, la angustia extrema, la emoción más cercana a la muerte, al se acabó, ya no queda salida. Eso es sweet chestnut, eso es castaño dulce, una flor que no está en el rescate. Y que estaría bien potenciarlo con estas flores. Y bueno, solamente pues decir que el rescate no es un tratamiento de fondo, uh-huh, no es base, no es un tratamiento de base, y que te puede este momento de una ansiedad importante que está atravesando la persona, pues puede equilibrarlo, puede regular bastante las emociones por las que está pasando, pero nada más, porque por ejemplo una mujer que o un hombre que bueno, la manera de pedir amor en el clan es hiper preocupándose por ellos. Esto correspondería a una flor que no está en el rescate, y esa persona, cuando esa hiperpreocupación, dentro de esa hiperpreocupación, pues utiliza mecanismos como el chantaje emocional, como la culpa hacia el otro, ¿no? Así me aseguraré de que estáis cerca de mí. Pues esa flor no está en el rescate de esa flor de que tiene que ver con el control hacia los demás, para que, bueno, que sepan que los demás que son necesarios para mí, ¿no? Pues hay muchas personas así, ¿no? Quizás lo habréis relacionado ya con muchas mamás, donde temen el abandono afectivo, y en lugar de hablar abiertamente, pues controlan, hacen, organizan, pero bueno, después presentan unas facturas emocionales importantes con un IVA del 500%, yo que he hecho por ti, esto no está en el rescate. Y además, estas personas, cuando sufren alteraciones del tipo que sea, porque ya no viene la familia a verlas, porque han conseguido lo contrario, pues no pasa por tomar flores, pasa por hacer una terapia floral, pasa por reconducir en un espacio adecuado para ellos el por qué tienen este insomnio o estas taquicardias, ¿no? Y a través del terapeuta, pues descubrir lo que está pasando y reconducir a esta persona hacia la liberación de este síntoma, ¿no? El descubrimiento casual de una flor cerca de un manantial de montaña en Gales marcaría el comienzo de un viaje para uno de los pensadores más imaginativos de nuestro tiempo, Edward Bach, un doctor entregado y apasionado que dio la espalda a la medicina ortodoxa y empezó a investigar el poder curativo de la naturaleza para tratar las enfermedades. El doctor Bach fue un respetado doctor, bacteriólogo y patólogo en el Londres de principios del siglo XX. Según sus teorías, las emociones están relacionadas con los trastornos físicos. Sus remedios florales interactúan con las emociones negativas que pueda experimentar una persona en un momento dado para transformarlas en emociones positivas. Como en el caso de muchos pioneros cuyos descubrimientos se adelantaban a la ciencia, la vida del Dr. Bach estuvo rodeada de controversia. Y como ha ocurrido con otros innovadores que han realizado descubrimientos únicos, algunos lo consideraban un excéntrico. Sin embargo, su intuición acerca del poder de la naturaleza culminaría con el descubrimiento de 38 remedios florales que cambiarían la manera de ver las terapias naturales. Flores de Bach, ¿hay alguna contraindicación? No, no hay ninguna contraindicación. Pueden ser tomadas. De hecho, trabajamos con bebés, trabajamos con animales, con embarazadas, con personas mayores. Y bueno, lo único que se dice es cuando una persona está tomando medicación o un tipo de medicación que no puede tomar alcohol. Lo que hacemos a la hora de preparar un remedio es añadir el agua y simplemente las dos gotas de cada flor elegida, que eso es un mínimo alcohol. Cualquier medicamento pediátrico puede tener a veces más alcohol que lo que puede tener cuatro gotitas del stock o seis gotas del stock. Y la única contraindicación que veo yo, entre comillas contraindicación, es que, bueno, sabemos que nosotros escondemos emociones. Evidentemente, pues estamos en una sociedad que muchas veces no se puede hablar claro, no se puede decidir según qué cosas en la familia o al otro, o decir, me ha sentado mal esto, o por favor no me hagas más esto. Hay muchas personas que viven en la negación. El Centauri, Agrimony, flores de este tipo, niegan lo evidente, todo va bien, no pasa nada. Y bueno, ¿qué ocurre? Que la flor de Bach puede poner de manifiesto lo que está escondiendo la persona. La flor de Bach hace en este caso de catalizador, es decir, catalizar, mal explicado pero en términos de la química, es imprimir velocidad a un componente por encima del otro, ¿no? Y somos como una cebolla, escondemos capas emocionales, por lo tanto uno puede tomar flores de Bach porque no duerme. y quizás pues a las pocas horas te llama diciendo, ostras, ¿qué pasa? Que ahora me siento rabia, es que no me pueden preguntar ni la hora. Me preguntan la hora y le digo a la persona que está lleno de parquímetros que mire la hora o se compre un reloj. Yo no era así antes. No, bueno, o no eras así antes o está saliendo una rabia que no te permites expresar. Y quizás alguien pues no lo vive bien este estado, ¿no? Porque, bueno, vivimos en un país que estamos acostumbrados a queremos sanar con la pildorita milagrosa sin hacer un esfuerzo, un trabajo para ello. Uh-huh. Y bueno, entonces pues el que salga una emoción donde no estoy a gusto, pues quizás es la retirada de esa persona que ha venido a tomar flores, ¿no? Es decir, yo he venido aquí, que me ha ido bien y no dormía, pero ahora siento rabia. Pues hay que trabajar esto precisamente, porque esto es lo que nos puede llegar a enfermar y lo que estaba oculto, uh-huh. la rabia. Uh-huh. Claro, salen otros emergentes que estaban reprimidos, estaban uh-huh. contenidos, bueno, como no con las defensas altas y luego manejarlo, depende quién, le cuesta, ¿no? Supongo. Uh-huh. ¿Hay alguna contraindicación a la hora de acompañarlo a otras terapias más tradicionales, más médicas, o se pueden combinar? Se pueden combinar y afortunadamente pues cada vez hay más colectivos que lo están utilizando en su práctica clínica. En nuestro centro de formación cada vez hay más psicólogos, bueno, psicólogas, hago un matiz porque no sé qué pasa a los hombres, no sé lo que pasa, pero que no sé. No sé si esta sensibilidad no ha llegado o qué, pero los cursos, el 90% o 95% son mujeres. Uh-huh. Cuando se inscribe en nuestro curso de formación, tres o dos hombres, pues dices, ostras, te sorprende, ¿no? Qué bien, ¿no? También. El tema de género está en todas sí. partes, sí, ¿no? Sí, sí, sí, son casi todas mujeres. Si analizas cuántas mujeres universitarias, psicólogas o sí. en temas sanitarios, tiende a ser la mujer. El rol sí. de cuidadora, de sanadora, de acompañante, de contenedora. Sí, sí, sí. Hasta hace poco estuve en el Congreso de Enfermería en Talavera de la Reina y Fisioterapia y, madre de Dios, el gran papel que hace en este caso la enfermera. La enfermera, entre el pontífice, el puente entre el paciente y el médico, hace un gran papel. Y las flores de Bach también van muy bien para las enfermeras porque acaban muy quemadas por el sistema sanitario y cuando están muy abrumadas porque ya no pueden más y bueno, las flores de Bach pueden hacer también un gran papel por este desborde, este síndrome del burnout, del quemado por el trabajo, ¿no? Y bueno, como estabas diciendo, ¿no? Pues hacen, se pueden combinar, evidentemente. Cada vez hay más psicólogos, hay médicos que las utilizan menos, pero poquito a poco cada vez hay más. Y no hay que interferir no interfieren las flores en ningún nivel. Al contrario, si es psiquiatra ve que la persona está mejorando, puede incluso rebajar la dosis de farmacología. Y tampoco hay ningún aparte de que no pueden interferir en el tratamiento, tampoco en la práctica clínica, porque es una herramienta para cada uno de los profesionales de la salud antes mencionados. Es decir, puede dar las flores evidentemente en su práctica clínica sin interferir en cuanto a, ostras, que esto es intromisión, que esto es, pues yo tengo a tantos años de carrera. No, son las flores simples y puras que Bach nos dejó este legado y que pueden ser utilizadas a nivel doméstico, a nivel de tomar flores de Bach, pero también a nivel de terapia floral. Podemos, uh-huh. y tener también un botiquín floral para utilizarlo en un momento como preventivo para una situación que me vaya a desbordar, pero también puede ser utilizado por un profesional de la salud sin ningún tipo de interferencia, en este caso, repito, de decir, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es competencia? Esto no, esto está a las manos de la humanidad, si lo dejo Bach, y no sustituye la labor de nadie, que nadie tenga miedo de nada. Es curioso porque yo en terapia también uso las flores de Bach y me he encontrado casos de psiquiatras que han dicho que por favor que no combinen, ¿no? Porque pueden desestabilizar el tratamiento que están llevando a cabo, y otros médicos que, bueno, por desconocimiento claramente decían que si tienes problemas del corazón o alguna otra patología era peligroso porque son flores, ¿no? Este desconocimiento que a veces hace que la persona, que el paciente pierda un camino que puede ayudarle, ¿no? en su sanación. Sí, porque, claro, en primer lugar, ¿por qué puede ocurrir esto? Porque, bueno, pues esto es lo que llamamos también un conflicto de diagnóstico. No, es cuando le damos poder no solo a un médico, ¿eh? Le damos poder a un gran sabio, le damos poder a un gran amigo, le damos poder a un terapeuta, le damos poder a un psicólogo, le damos poder a un referente para nosotros. Y claro, esta valoración pues nos puede confinar aún más a la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, no solo por este diagnóstico o esta valoración, esta frase que puede confinarnos a la desesperanza y a tirar a la toalla, sino también el shock, el impacto emocional que podemos vivir cuando nos dan un diagnóstico quizás fallido o no, o un diagnóstico condicionado por lo que vemos claro que está ocurriendo, pues 6 meses para uno, 9 meses para otro, 12 y alguna por ahí remisión espontánea que ha sucedido, ¿no? Entonces, pues bueno, esto deja de manifiesto, por un lado, que estamos muy cerrados de miras, y por el otro, que el paciente, en este caso, pues está muy condicionado por esta figura de referencia para él. Repito que puede ser un terapeuta, puede ser un psicólogo, un gran amigo, uh-huh, un médico en este caso. No estoy de acuerdo que puedan interferir las flores en este caso, ¿no? Sino al contrario, pueden utilizarse con cualquier práctica clínica, con cualquier profesional, evidentemente. Uh-huh. Y que, bueno, pues no tiene por qué condicionar. Se pueden combinar. Uh-huh. Se pueden combinar, claro que sí. Se pueden combinar. Pero bueno, yo lo entiendo. A veces la falta de desconocimiento, pues, o también muchas veces nos hemos encontrado pues que también existe pues el miedo, la intromisión, pero afortunadamente a veces nos encontramos pues sí tome esto, no hay ningún problema, sí son esencias, no y actúan de una manera, es información inteligente, líquida. Uh-huh. no es algo que tenga principios activos que vaya a ocasionar ninguna historia. No hay que confundir, repito, nuestra propia limitación muchas veces con lo que nos puede aportar otras disciplinas de trabajo. ¿Y cómo se toman estas flores? Para aquellas personas que no las conozcan, ¿no? Dirán gotas, ¿cómo? Sí, la persona cuando va o bien a realizar una entrevista con el terapeuta, ya sea un terapeuta, un psicólogo y demás, o vaya simplemente a una farmacia donde se las den, o se le hagan una fórmula que ha hecho el mismo terapeuta, o bien porque le han hecho en la farmacia, se toman normalmente en un frasco gotero de 30 mililitros que tiene una cánula. Y las indicaciones del centro BAC son claras, son 4 gotas que se tiran directamente a la boca varias veces al día, un mínimo de 4. Digo varias veces al día porque no es lo mismo quizás la administración para una persona que estamos trabajando con un objetivo concreto, hay un motivo de consulta, trabajamos con un objetivo concreto, mejorar el vínculo con su hermano, por ejemplo. Y quizás aquí serán suficientes 4 o 5 gotas. No es lo mismo la administración para alguien que va a subir un avión, va a viajar en un avión, o alguien que va al hospital para prepararse para un preoperatorio, el posoperatorio, o alguien que va a examinarse y de ahí va a depender muchas cosas de este examen. Ahí quizás va a necesitar 7, 8, 10 veces al día. Como dijo Bach, según la necesidad de cada paciente. Entonces se echan directamente en la boca varias veces al día 4 gotas. Y además de las flores de Bach, hay otros remedios florales, como las flores de California o las esencias florales del Mediterráneo. ¿En qué se diferencian? Sí, hemos de saber que cuando Bach muere en 1936, tanto la literatura de las flores de Bach como la terapia en sí queda muy apagada, queda como muerta. Y no es hasta el 70 y pico que empieza a venir bibliografía de Sudamérica y demás. Y es en 1979 cuando nace el sistema californiano de FES, las flores, famosas flores de California. Y empiezan a nacer otros sistemas, flores del Amazonas, flores de Saint Germain. Es decir, Bach ya lo anunció: después de mi muerte, mi sistema queda cerrado, pero van a venir más sistemas. Claro que sí, va a haber más elaboradores o va a haber más investigadores que van a investigar con más especies vegetales. Y nosotros estamos combinando muchas veces las flores de Bach con las de California, no solo en nuestro centro, sino en la práctica clínica también, cuyos fundadores fueron Patricia Kaminsky y Richard Kass, y ambos crean este sistema, que son 103 remedios delante de los 38 de Bach. No quiero decir que pueda sustituir a Bach, porque la base es Bach. Pero bueno, hay conceptos que tenemos muchas veces que tener en cuenta. El concepto de herida, aquello que vuela sutilmente en el tiempo y nos condiciona muchas veces, estas heridas que todos tenemos ya desde nacer, esas heridas que muchas veces nos apoyamos en estructuras para poder sobrevivir. Uno se apoya en personalidades más fuertes que él porque cree que él no es válido. Otros pues quieren hacer ver que son necesarios para su clan, y otros pues cada uno sobrevive como puede. Otros necesitan hablar mucho y ser el centro de atención para estar vivos. Eso es la herida, o esas son las estructuras donde nos apoyamos en la herida, mejor dicho. Y estas flores de California, hay el concepto de herida, lo que no desgranó Bach, quizá por falta de tiempo o porque en aquella época pues no se consideró esto, ¿no? Simplemente con la estrella de Belén se consideró esta herida física, psíquica y emocional. Pero en el sistema California podemos desgranar esta herida de una manera más amplia, la herida materna, la herida paterna, etcétera, etcétera, que uno puede sentir y después pues buscar estructuras donde se apoya para poder respirar en este oxígeno, en esta vida, ¿no? Uh-huh. O sea, que va a heridas más profundas del heridas pasado. Heridas más profundas, quizás. Exacto. A la hora de determinar qué flores tomar, ¿lo más adecuado es ir a un terapeuta floral? O, Enric, ¿tú qué opinas? ¿Que cualquiera, viendo, leyendo, puede decidir qué flores? O... Claro, el marco terapéutico más adecuado para mí es la entrevista, donde se otorga, como he dicho antes, al consultante un espacio seguro, ¿no? Donde puede hablar, gestionar el nada más todo de su vida, donde hay un motivo de consulta, quizás no puedo dormir. Y claro está, poner un objetivo de consulta, mejorar el vínculo con un familiar, por eso quizá no duermo, ¿no? Esto se tendría que trabajar en una entrevista, claro que sí, pero también hay que tener claro que Bach nos dejó su legado con la posibilidad de utilizar de una manera muy sencilla las flores como botiquín floral. Es decir, mañana voy a viajar en avión y a mí no me hace mucha gracia viajar en avión. Me voy a tomar flores durante una semana. Y quizás, pues no, a la hora de determinar qué flores tomar para trabajar algo de mi personalidad, para mejorar mis vínculos, para ver qué está sucediendo en mi vida, qué está fallando, pues sí, lo más adecuado es ir a un terapeuta. Pero quizás si voy a ir a un preoperatorio, si me quiero preparar para un preoperatorio, y pues bueno, quizás no hará falta hacer un trabajo determinado, sino utilizar las flores como tratamiento preventivo durante 7, 8 días para poder pasar en óptimas condiciones este preoperatorio que me puede desequilibrar en un momento dado. Hay profesionales que usan, bueno, la kinesiología para testar qué flores necesita la persona, otros usan cartas y Tú, Enric, usas la entrevista clínica. Sí, la entrevista tanto en personas como en animales. En animales puede chocar un poco, pero para utilizar la entrevista con animales estudié educación canina para poder entender su lenguaje, lenguaje corporal, qué nos están diciendo, porque ataca a un animal, porque tiene miedo, porque tiene ansiedad. Y en las personas, pues la entrevista, la escucha activa y un acompañamiento. El del terapeuta no es más que una persona que acompaña y escucha en un proceso. Y ese para mí es el más adecuado. Ahora bien, después hay otras herramientas, después hay el test kinesiológico, kinesiología y demás, que bueno, pues también puede ser válido en un momento determinado, pero mientras no sustituya la entrevista, porque la persona es importante que hable y tenga esa necesidad, bueno, se vaya con la certeza de que ha sido escuchado, sido comprendido, se le ha acompañado en este proceso, no se le ha dado la razón, se le ha acompañado y eso pues es más favorable realizarlo en el marco terapéutico, para mí más adecuado, como es la entrevista. Además se marcan objetivos y al mismo tiempo se ponen en palabras conceptos, ideas, sí, y se saca fuera. Claro, para mí el objetivo es importante, motivo de consulta y objetivo. Y el motivo de consulta puede ser que esté muy cansado, pero el objetivo quizás es levantar el pie de acelerador un poco, porque no eres un sujeto imprescindible, porque vas a enfermar como todo el mundo que no escucha las necesidades de su cuerpo, ¿no? Y ese sería el objetivo, que se dé cuenta esa persona que ese cansancio pues sobreviene de que no puede estar cogiendo demandas externas siempre y cada día y hacerle ver cuando él esté preparado de que ha de parar, ¿no? Y en esta sociedad que vivimos, no tan acelerada, que potencia este estar enfermo, estar enferma, las flores creo que son una ayuda muy, muy válida. ¿Podrías ponernos algún ejemplo para las oyentes de un caso, un paciente, y cómo lo trabajarías, cómo lo acompañarías, qué flores propondrías? Mira, yo hablaré en general, lo que estamos viendo hoy en día. Lo que estamos viendo hoy en día que nos enferma muchas veces es las proyecciones que hacemos entre los vínculos, entre los nuestros, entre nuestras relaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque veo en el otro lo que tengo yo y queremos cambiar al otro y que piense como yo y que actúe como yo. Y lo hacemos desde esta parte del cerebro, esta parte reptiliano puede ser, ¿no? Esta parte más primitiva donde defendemos un territorio y donde también proyectamos muchas veces, repito, y no olvidemos que para mantenernos en equilibrio pues tenemos que trabajar también esta parte biológica, como los animales, que porque muchas veces no, pues bueno, eso desencadena en la enfermedad, ¿no? Entonces nadie viene y dice, ostras, ¿qué tengo que trabajar? Ayúdame a descubrir qué tengo que trabajar para no engancharme con tipos de estos maltratadores o esta gente que o siempre me engancho con las mismas o los mismos, no. La gente viene diciendo que el otro me hace sufrir, ¿no? Que el otro no me ha entendido, que el otro no me ha... Que evidentemente se le ha de otorgar ese espacio para que exprese esto. Pero también, pues, los ejemplos que puedo poner son estos. Básicamente proyectamos nuestras necesidades en el otro y queremos hacer cambiar el otro. No, nosotros cambiar no, pero cambiar el otro sí. Y muchas veces pues también nos condicionan muchas cosas, ¿eh? como he comentado antes, pues no solo los vínculos, que es lo que más trabajamos, sino también pues últimamente pues cuando la persona viene ya con una patología o con un problema médico, como hemos dicho, la infertilidad o hipertensión y demás, y detrás de esa causa pues hay un, como he dicho antes, pues hay que mirar los mismos vínculos o el árbol genealógico, como hemos visto, o las y con qué vínculo está la persona, ¿no? Porque muchas veces, pues bueno, cuando nos hemos unido a una persona también existen disciplinas que defienden que también tienes una carga transgeneracional o tienes una carga de este árbol de la persona, ¿no? Y demás, y todo esto pues se se ha de ver, se ha de trabajar y demás. Pero repito, lo más de estar por casa es esto, son los vínculos nos enferman, ¿no? Yo quería ir a Navidad en casa de esta, o que fuese en casa de este, o que mi mamá fuese a casa a tuya y no la tuya. Todas estas cosas, pues, que proyectamos muchas veces que no podemos gestionar, nos enferman. Y sobre todo, repito, para la mujer, lo que más estamos viendo es lo que hay detrás de las cistitis, ¿eh? Detrás de las cistitis, problemas de territorio, problemas de amenaza de territorio, así como en las mamas, ¿eh? Muchas veces también el síntoma, sin alejarnos de BAC, evidentemente, porque no tratamos el síntoma, pero nos da información el síntoma. Cada vez hay más bibliografía, importante, buena bibliografía, donde podemos encontrar la lógica del síntoma. Y qué está ocurriendo con esta mama izquierda o este tumor en mama derecha. Y bueno, a ponerse a investigar cómo ser los Holmes, qué está pasando detrás. Mi macho no me protege, en cualquier especie hablo. Uh-huh. No quiero ser despectivo. Cuando digo macho y hembra, me refiero a todas las especies. Mi macho no me protege porque es un tipo con un componente infantil, o porque nos ha dejado, o porque no cumple ese papel en la familia. O yo no puedo dar cobertura a mi hijo, eso sería otro conflicto, ¿no? Otra mama, dependiendo, ¿no? Claro, no tiene que ser el macho externo, sino a nivel arquetípico. Exacto. Yo, mi propia parte masculina también, ¿no? Porque igual, exacto, para aquellas personas que nos estén escuchando puede sonar un poco machista lo que estamos diciendo. Sí, por eso aclarar que estamos hablando de arquetipos, ¿no? Exacto, uh-huh. Para no levantar hipersensibilidades. Sí, claro, cuando, importante. Cuando hablamos de... Exacto. También un problema muy muy extendido ahora entre las mujeres, además del tema de las cistitis y el tema de las mamas, el tema del papiloma, ¿no? Uh-huh. Se está en consulta y yo estoy viendo muchos casos. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí. A veces, pues, obviamente, la terapia floral delante de esto puede pues hacer un papel determinado, pero no otro. Puede llegar a, evidentemente, pues a ir bien, no ir bien, o hacer un papel determinado en esta persona. Pero hoy en día también hay otras herramientas donde si se busca en internet, en el papiloma está haciendo un gran trabajo, pues otras disciplinas que ahora no vienen a cuento, ¿no? Pero que evidentemente la flor es una herramienta, las flores de Bach son una herramienta, y hay más herramientas también a la disposición de la población, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y cuantas uh-huh. más herramientas conozcamos, mejor. Sí. Las flores de Bach, además de tratar algo concreto, también pueden ayudar a prevenir, ¿no? Pueden ser preventivas, en el sentido de, me estoy sintiendo un poco raro últimamente, estoy teniendo pesadillas, voy a ir un poco al origen, explorar, y antes de que surja el problema, trabajar. Sí, claro, antes de que surja el problema podemos intentar hacer un tratamiento preventivo. Como he dicho antes, tratamiento preventivo, ¿qué podría ser, no? Pues bueno, desde lo más, entre comillas, banal, si yo doy cursos al fin de semana y estoy 12 horas hablando, pues me voy a tomar flores 2 días antes de aporte energético, del poder estar ahí dando el curso y responder a las preguntas. Son 12 horas y somos seres humanos, pero también cuando vamos a pasar por un mal trago, un preoperatorio o una reunión familiar donde se tienen que esclarecer muchas cosas, o hablar con una entrevista de trabajo, hacen un buen papel como tratamiento preventivo. Y repito, una semana antes se pueden tomar 4 o 5 veces al día como tratamiento preventivo. Para aquellas personas que estén escuchándonos y les esté interesando el tema de las flores de Bach, ¿qué libros, qué vídeos, qué material aconsejarías? ¿Una página web, quizás vuestra web, que es muy interesante y tenéis mucha información al respecto? Sí, hay un libro muy especial, que es el primero que yo leí en el Centro Bach, que se titula Los descubrimientos del Dr. Edward Bach. Fue escrito por Nora Wicks, la mujer que lo acompañó en los descubrimientos, y relata de una manera clara, sencilla, la historia de Bach, ¿no? Y después, pues, hay mucha bibliografía al respecto, hay muy buenos libros, Y en nuestra página web tenemos un link de bibliografía donde nos lleva ese link a la sociedad, a SERIVAC, a la Sociedad sobre el Estudio y la Difusión de la Terapia Floral aquí en Cataluña. Y allá existe la relación de libros seleccionados. Si se va a la página web floresdebac.eu, floresdebac.eu, pues accederán a los contenidos, a las descargas en PDF, y ahí pueden encontrar la bibliografía recomendada, una amplia bibliografía de libros recomendados, y también la pueden descargar en PDF la biografía del mismo doctor Edward Bach. Pues Enric, un placer contar contigo en el programa. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo y tus palabras. Y para despedirnos, unas palabras, una película, una canción que nos quieras dejar. Sí, es una... Yo trabajo con Cineforum, es decir, trabajo bastante con películas donde hay registros para poder asociar las flores de Bach con fácilmente y más claramente a través de películas. Y hay una en especial que me gusta mucho, que se llama El río de la vida. El río de la vida, dirigida por Robert Redford, interpretada, entre otros, por Brad Pitt. Y esta película es especial porque fue la película con que nos examinamos en el centro Bach, y fue la película con la que trabajó el ya desaparecido y el que fue mi formador, Jean Bautista, ¿no? Es una película que recomiendo, donde se puede ver, se puede asociar a través de la vida del reverendo Manglein, un pastor presbiteriano que bueno, cierta rigidez que aplica a los hijos, cómo salen los hijos, cómo sale cada uno de ellos. Y es una película que le guardo un gran cariño por esto, y la recomiendo, El río de la vida. Bueno, pues con este río de la vida nos despedimos. Un placer haber compartido este tramo del río contigo, Enric. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Raúl. Pero indirectamente, Paul siempre estuvo presente en los pensamientos de mi padre. Recuerdo el último sermón que dio poco antes de su muerte. Todos los que nos encontramos aquí, en algún momento de nuestra vida dirigiremos la mirada a un ser amado que está necesitado y nos haremos la misma pregunta. Yo estoy dispuesto a ayudar, Señor, pero si necesita algo, ¿qué es? Porque rara vez podemos ayudar a los que tenemos más cerca. O bien no sabemos qué parte de nosotros mismos dar, o más probablemente, la parte que podemos dar no es requerida. Son aquellos seres queridos a los que mejor deberíamos conocer quienes se nos escapan. Pero debemos seguirles amando. Podemos amar totalmente, sin entender totalmente.